318-790-700. Y mañana a partir de las 8 de la mañana en horas de oficina, eso sí, mañana no, hoy mismo, hoy jueves, en horas de oficina pueden pasar a reclamarlas aquí en Emisora Cultural de Pereira, 97.7, Centro Cultural Lucy Tejada. Ya lo saben, en horas de oficina, y ya lo saben también, para ver estas dos películas, dejar su nombre en nuestro WhatsApp 318-790-700. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. ...13 de abril... ¿qué sucedió en la historia de la humanidad? Bueno, pues ante todo, hoy es el Día Internacional del Beso. 13 de abril, Día Internacional del Beso. En Bengala, Birmania, Camboya y Tailandia es el último día del año. En Argentina es el Día del Kinesiólogo. En Ecuador, el Día del Maestro, en honor al nacimiento del escritor Juan Montalvo. Y en Venezuela es el Día de la Milicia Nacional Bolivariana. Y hechos que acontecieron en una fecha como esta, 13 de abril, en 1519, nace Catalina de Medici. O Medici, reina francesa que falleció en 1589. En 1534 en Londres, el humanista inglés Thomas More se niega a firmar el acta que reconocería a Enrique VIII como jefe de la iglesia y su divorcio de Catalina de Aragón. En 1743 nace Thomas Jefferson, político y filósofo estadounidense, tercer presidente de 1801 a 1809 y quien falleció en 1826. El 13 de abril de 1796, a Estados Unidos llega el primer elefante proveniente de la India. En 1870 en Nueva York se crea el Museo Metropolitano de Arte. El 13 de abril de 1963 nace Garry Kasparov, ajedrecista y político soviético nacionalizado croata. En 1971 nace Darcy Quinn, periodista y presentadora colombiana. El 13 de abril de 1978 nace Carles Puyol, futbolista español. En 1983 nace Claudio Bravo, futbolista chileno, guardavallas. En 1997 Tiger Woods se convierte en el golfista más joven que gana el Masters de Augusta. El 13 de abril del año 2002 en Venezuela, el presidente Hugo Chávez reasume el poder luego de haber sido depuesto por un golpe de Estado 2 días antes. En el año 2012, de madrugada, el rey de España, Juan Carlos I, tropieza y sufre una aparatosa caída en un bungalú de lujo en Botsuana, a donde se había desplazado en secreto a practicar la cacería de elefantes junto a su amante y varios amigos. Dada la gravedad del accidente, tendría que regresar a España, cuya economía se encontraba muy debilitada a raíz de la crisis de 2008, causando un gran malestar social e iniciando la etapa más crítica de su reinado. El 13 de abril de 2015 muere Óscar Castro, ajedrecista colombiano, quien había nacido en 1953. En 2015 muere Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, que había nacido en 1940. En 2015 fallece Günter Grass, escritor y artista alemán, que había nacido en 1927. El 13 de abril de 2018 en Rusia, tras ganar un juicio, el organismo Roskomnadzor anuncia el bloqueo a nivel nacional de la aplicación de mensajería Telegram. Y finalmente, el 13 de abril de el año pasado, el año 2022, muere Freddy Rincón, ex futbolista colombiano, quien había nacido en 1966. Hechos importantes en la historia. En una fecha como esta, un 13 de abril. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de Cristina Aguilera, de sus primeros éxitos, Genie in a Bottle. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm. Alana Miles y la canción Black Velvet, un tema de finales de los años 80. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nació el 13 de abril de 1946 el cantante y compositor Al Green, que tuvo el sencillo número uno en los Estados Unidos de 1972, la canción Let's Stay Together, además de ubicar otras 10 canciones en el top 40 de la Billboard. Al Green fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995. En el sitio del museo se lo menciona como uno de los proveedores de música soul más talentosos. Al Green ha ganado 11 premios Grammy y fue incluido en la lista de Rolling Stone de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, ubicándose en el puesto número 65. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De efemérides, Al Green nació el 13 de abril de 1946. Y aquí le celebramos su cumpleaños con esta canción, su más grande éxito. Let's Stay Together, en Estrellas de Medianoche. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Change your heart. Look around you.

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de Debbie Gibson, Foolish Beat. Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 13 de abril de 2009 A Whiter Shade of Pale de Procol Harum fue la canción más reproducida en lugares públicos en los últimos 75 años, según una lista compilada para la BBC Radio 2. BBC Radio 2. Vamos a reseñarles cuáles fueron las 5 canciones más escuchadas en los últimos 75 años en lugares públicos. La canción número 5, Everything I do it for you, Bryan Adams. Las canciones más escuchadas en lugares públicos en Gran Bretaña en los últimos 75 años. El estudio salió en 2009. La número 4, Love Is All Around, Wet, Wet, Wet. El lugar número 3. All I Have to Do Is Dream, The Everly Brothers. Las canciones más escuchadas en los últimos 75 años en lugares públicos en Gran Bretaña. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the panda? La canción número 2. Bohemian Rhapsody de Queen. El estudio lo realizó la BBC Radio 2. Y A Whiter Shade of Pale de Procol Harum fue la canción más reproducida en lugares públicos en los últimos 75 años. Según una lista compilada para BBC Radio 2, que apareció el 13 de abril de 2009. My

Así comenzamos la tercera hora de Estrellas de Medianoche, un tema de los Pet Shop Boys, de las primeras canciones del dúo británico Domino Dancing. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y Cine con Alma, la esquina del buen cine, te invitan a disfrutar de dos excelentes películas que se están proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira. Cuando las aguas se juntan y Mudos Testigos. Hoy jueves a las 5 de la tarde Mudos Testigos y a las 7 la segunda función con Cuando las aguas se juntan. Mañana viernes a las 5 de la tarde Cuando las aguas se juntan y a las 7 de la noche Mudos Testigos. Y el próximo sábado a las 4:30 Mudos Testigos y la función de las 6:30 es Cuando las aguas se juntan. Las funciones son en Cine con Alma, en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. Pueden reservar sus entradas a través de nuestro WhatsApp 318-7900, dando su nombre y deben venir a reclamarlas en Emisora Cultural de Pereira 97.7, Centro Cultural Lucy Tejada, en horas de oficina. De los 90, Don't Tell Me You Love Me, es Night Ranger. En Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. It ain't the way you move.